guitarrista danés Chris Minh Doky, su padre médico, aficionado a la música desde siempre y vietnamita. Y ahí procede parte de su origen. Chris Minh Doky y Nils Minh Doky, el bajo. Los dos también fundaron un grupo hace algunos años. Y lo hacen francamente bien, ambos. Chris Minh Doky en el país de los sueños con Lean on Me. Lo que estábamos escuchando ahí se diluye poco a poco. Aquí solo la mejor música del mundo. Rippin' Dons directamente de Europa, América, a Los Ángeles. Álbum de 2005 con Rippingtons, un grupo muy longevo. Han pasado ya pues más de 20 años, 22, casi 23 años, desde su creación en la costa oeste con Steve Reed, un auténtico maestro en las percusiones, y el guitarrista e ingeniero de sonido Red Freeman. El debut en 1986, un grupo este Rippingtons especializado en la mezcla entre dos conceptos esencia en la música contemporánea. Potencia, por un lado, y mucha calma, sonidos muy suaves. No son, obviamente, elementos nuevos, pero está claro que hay que saber muchas cosas, conocer muchos secretos, ser auténticos maestros para saber dominarlos con eficacia y, por supuesto, con muy buen gusto. Y todos ellos lo tienen, el buen gusto, la eficacia y todas las cualidades de ser algunos de los mejores músicos del mundo, en Rippingtons y en otros grupos de smooth jazz que disfrutamos permanentemente aquí en El País de los Sueños, que continúa. Kevin Balloon es el hermano del saxofonista Kirk Balloon. Esto es Why. ¿Por qué? Just so bad, so bad. I need Maloon, familia de artistas, el vocalista fundamentalmente y compositor, su hermano uno de los mejores saxofonistas de América desde hace muchos años. ¿Por qué no viajar ahora a través del tiempo? Probablemente uno de los mejores discos de la hermana menor de Michael Jackson, la controvertida hace algunos años Janet Jackson con su Rhythm Nation 1814. Jimmy Jam y Terry Lewis, un tándem de auténtico lujo a la hora de producir maravillosas canciones y grandes discos, como fue el caso. Janet Jackson, Come Back to Me. Vuelve hacia mí. Saludos, esto es Radio Andalucía en el País de los Sueños. La mejor música del mundo en el fin de semana, hoy sábado, nuestra segunda hora, hasta las 12 en punto, hasta la medianoche. Nation 1814, el ritmo de la nación en 1814, álbum del 90, con uno de los sencillos, Love Will Never Do. Janet Jackson se convertía en la primera artista de la historia en generar de un solo disco, de un solo LP, Siete sencillos, siete que alcanzaron las listas de grandes éxitos de música pop, eso sin contar las de rhythm and blues y las de baile. En las siete ocasiones, los singles alcanzaban una posición más que meritoria, más que óptima, el top 5 como mínimo. Además, Janet Jackson conseguía 3 galardones de los American Music Awards y fue nominada para los Grammy del 91. Se llama Wondasa. Wondasa hay una versión estupenda de It's Too Late, es demasiado tarde. Saludos y bienvenidos a Radio Andalucía. Sueños. Wanda Sai, una versión de It's Too Late que ha sido interpretado por mucha gente, pero que es un tema especialmente conocido con los Carpenters. Con ellos rápidamente llegó a la cima de las listas de los Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo. Esta es otra historia muy diferente. Suena francamente bien. Excelente versión. Send Why Your Love de Stevie Wonder con Jai Soto. Que Stevie Wonder ha ido creando a través de los años, que siguen vivas, mucho más que vivas, en la memoria de muchísima gente, y además reinterpretadas por unos músicos excelentes en todos los casos. Y este es uno de ellos, disfrutando de una maravillosa pieza. Eso desde luego. Suena muy bien este Send One Your Love con Jai Soto, que era el protagonista, así ha sido en estos últimos minutos. Bonnie Bramblett, Love the One You're With. Es otra canción muy conocida que vuelve de esta guisa. Solo aquí en Radio Andalucía. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slips away. Don't be angry, don't be sad. Don't sit crying over good times you've had. Éxitos, grandes clásicos que regresan con un nuevo aspecto. Es el caso de este Love the One You're With. Es un original de Stephen Stills dentro del disco Roots, Blues and Jazz con Bonnie Bramblett. Bonnie Lynn O'Farrell, el nombre auténtico de este intérprete de Illinois, Estados Unidos, dedicada a repartir juego entre el rhythm and blues y el rock. A comienzos de la década de los 60 se marchó a Memphis, a Tennessee, para trabajar haciendo coros en grupos de blues y rock, compartiendo escena y estudios de grabación con Fontella Bass, casi nada, Albert King, tampoco está nada mal, y todo antes de formar parte de la banda de acompañamiento de Ike Turner, el ex marido de la gran reina de la música americana, Tina Turner. Bonnie Bramblett, Bonnie Lynn O'Farrell, la líder de los Mr. Groove Band, que estábamos escuchando con esta versión de Is It Love the One You're With, de Stephen Stills, como decíamos. La mejor música del mundo. Seguramente la hay mejor. Aquí estará, sin duda. La capturaremos rápidamente. No hemos encontrado mejores sonidos. El protagonista es Darren Run con Midnight, Medianoche. música de Darren Ran, uno de los saxofonistas de nueva generación que continúan trayendo frescura, buenas ideas, estupendas canciones a la escena internacional del smooth jazz. Son dos discos los que conocemos exactamente de Darren Ran. El debut hace 4 años, Once in a Lifetime, grabado con Dave Coles al saxo, Jeff Lorber en los teclados y Waymon Tisdale con el bajo. O Soulful, que se presentaba el 7 de junio de 2005 como segunda entrega. Nos encanta recuperar grandes éxitos que lo fueron en su momento, con versiones nuevas, diferentes, reactivando canciones maravillosas en todos los casos. Lauren Wood triunfó con Fallen hace años. Esta es la versión de Pops Fernández. Solo en el País de los Sueños, en Radio Andalucía. Preciosa. Pops Fernández, así se llama esta chica. La canción original de Lauren Wood, una intérprete, teclista, compositora de pop, nacida en Pittsburgh, en los Estados Unidos, que ha trabajado con Michael McDonald. Con frecuencia, además, logró incluir en el top 24 de las listas americanas en septiembre del 79 uno de sus duetos con Michael, precisamente. Please don't leave. Por favor, no me dejes. Una canción que llegó a estar, pues, 15 semanas en esas listas. Pero si hay un tema que defina perfectamente las cualidades y recuerde a Lauren Wood, es este Fallen. Una canción clásica ya que fue recuperada en la banda sonora original de la película Pretty Woman en el año 1990. Everything that Diane Reeves, maravillosa estrella del jazz americano, desde Detroit, norte de Estados Unidos, en Michigan, estamos una vez más. Uno de los descubrimientos del trompetista Clark Terry, pero todavía iba al colegio. Comentó su intención de apoyarla desde el primer momento a esta artista que además se inició en la banda de esa escuela. Además, incluso recibió un premio durante aquellos años. La Citywide Big Band, una competición escolar celebrada en Denver, en Colorado. Un premio que le sirvió para asistir a la conferencia de la National Association of Jazz Educators en Chicago. Terry la escuchó durante la conferencia y decidió ayudarla definitivamente. Lo que estábamos escuchando no es un tema de Diane Reeves, sino original de Minnie Riperton, una mujer que también comenzó en este negocio con un contrato con Epic gracias a un empleado de la compañía que, absolutamente impresionado por la voz que había oído en un disco, siguió su rastro hasta su casa de Florida, al sur de los Estados Unidos, para dar como resultado la producción de Stevie Wonder para uno de sus primeros discos. Loving You, esta canción es de Minnie Riperton y fue número uno en Estados Unidos allá por 1974. Aquí son los mejores músicos del mundo. Diane Reeves, una gran estrella del jazz, la música de Minnie Riperton y, de forma eminente, una banda que hace muchos años nacía en California, los Fat Burger. Bueno, en California defendieron muy buenos productos, aunque realmente la vida del grupo surgía en otro de los lugares de los Estados Unidos. El caso es que a través de los años han mantenido una línea elegante, han sido un grupo seductor para grandes audiencias en la Unión y también aquí en la vieja Europa. Estamos con Sis Lin, que fue un disco que aparecía en 2008. Una de las canciones, la que estamos escuchando, Irene, esta es Fat Burger vuelve a Radio Andalucía. Burger, una de las bandas más populares del jazz y pop y de la adulta contemporánea, con base en San Diego. Desde su nacimiento en la mitad de los años 80, con una prolífica producción desde la costa oeste también. Mark Hunter, Kevin Koch, Carl Evern Jr. o el guitarrista Steve Lowry, que también tienen varios discos en solitario, gentes que forman parte o han formado parte en su momento de esa banda. Ahora tiempo para Eric Marienthal al saxofón. Thank you. Eric Marienthal, una estrella norteamericana que nació en Sacramento, en California. Músico realmente intuitivo, elegante, que ha desarrollado toda su actividad artística y experiencia en campos dominados fundamentalmente por el jazz, rhythm and blues e incluso la música pop. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Saludos para los oyentes del país de los sueños. El país de los sueños. Pues Eric Marienthal y Kirk Balloon son dos de los saxofonistas favoritos. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.